hacia la meta con Jesús, Él nos guiará. Una vez más, Él nos guiará. Busquemos todos la unidad, hagamos frente espiritual, oh juventud, para vencer con el bien el mal. Vivamos con nuestra energía, sin perder de vista nuestra vida. Seamos jóvenes valientes, no dado a los vicios nos pervierten, sirviendo siempre a las gentes, con Jesús al frente seremos excelentes. Todos podemos disfrutar de una atmósfera igual en libertad. Ven y verás que triunfarás. Pero necesitamos hoy reconocer al Creador y Salvador. Nos guiará la verdad. Vivamos con nuestra energía, sin perder de vista nuestra vida. Seamos jóvenes valientes, no dado a los vicios nos pervierten, sirviendo siempre a las gentes, con Jesús al frente seremos excelentes. Vivamos con nuestra energía, sin perder de vista nuestra vida. Seamos jóvenes valientes, no dado a los vicios nos pervierten, sirviendo siempre a las gentes, con Jesús al frente seremos excelentes.